digas nada, ya lo sabía. Que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque siendo tuyas me lastima. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, que tonto aquí he sido yo. Me dañaron, Rosa, tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Y ahora tengo que olvidar, y ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me engañe como tú, y que me ame más que tú, nunca lo hará. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Tus besos fríos como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Y ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra. Que no me engañe como tú, y que me ame más que tú, nunca lo hará. Lluvia, lluvia.